Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Hace poco llegó a mí un enlace de internet donde se hablaba de una madre que, preocupada por la hipersexualización de las muñecas, se dedicó a cambiar su apariencia y a tornar a los juguetes como más propios para las niñas. Llamó mi atención, pero sobre todo atrajo mi interés en el tema, pues este fenómeno no se da solo en los juguetes, sino también en la ropa, en la publicidad. Siempre está presente prácticamente en todo lo que vemos o escuchamos. Todas jugamos en algún momento de nuestra infancia a vestirnos como mamá y a maquillarnos como ella, en lo que es parte de un proceso de identificación natural entre mamá e hija. Pero una cosa es eso, el juego, y otra muy diferente, la hipersexualización, que por definición hace referencia a un patrón que define como valioso socialmente a quien es objeto de deseo por excelencia a través de facciones, posturas e incluso códigos de vestimenta. Este tema preocupa. La sexualización infantil es una forma de violencia de género contra las niñas que muchas de las veces pasa como normal y, por ende, desapercibida. Hoy vemos lastimosamente a niñas presentadas en medios de comunicación como mini adultas, sexualmente excitantes, con preocupaciones y conversaciones adultas. Este patrón responde sin duda a las necesidades del mercado de consumo. Los niños son utilizados como medio para vendernos desde sopas, coches, ropa, joyas y casas. Se expone a los niños. La ropa, principalmente la industria de la moda, promociona y vende indumentarias inapropiadas para las pequeñas. Así, vemos desde minifaldas, tops, tacones, hasta lencería. En series de televisión y demás programas infantiles, vemos por ejemplo a los Monster High, protagonistas sumamente maquilladas y vestidas de manera exagerada. Al ver estas series, ¿cuántas niñas querrán imitarlas, vestirse o maquillarse como ellas? Hoy las niñas tienen también fiestas de spa o salones de belleza, donde pueden pedir desde tratamientos faciales hasta cortes o manicure. ¿No es ridículo? ¿Qué les causa a estas niñas el tema de la hipersexualización y la prisa por vivir? De acuerdo con la psicóloga Olga Carmona, las niñas que crecen con estos patrones de comportamientos se desarrollan como mujeres frágiles, extremadamente vulnerables e inmersas en una batalla contra ellas mismas. De acuerdo con el informe Bailey, la sociedad está llena de imágenes hipersexualizadas y los padres están conscientes de ello, pero al mismo tiempo no saben de qué forma reaccionar y caen, por ende, en la trampa. Como padres, es necesario estar conscientes de que este fenómeno adelanta mucho la edad de las niñas, hace que adopten roles y comportamientos que no corresponden con su etapa ni madurez social, pero, lo que es peor, confunden el despertar sexual en la infancia. Hoy te comparto algunos consejos para evitar la hipersexualización en tu hija. Cuida la etapa en la que se encuentra y vigila los programas que ve. Establece límites, si no es apropiado, no puede verlo. Recuerda que es una niña y como tal debe vestirse. El maquillaje y vestirse como mamá debe ser parte solo del juego, no una forma de vida. Sobre todo, ten claro que a la larga, esto tiene graves consecuencias en la vida y en la autoestima de las niñas. Y por último, recuérdale que cada etapa de la vida tiene su encanto. Y además, como siempre nos dijeron, no hay prisa por vivir. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.